No me sale la voz. No saben lo feliz que estoy de estar acá junto a todos ustedes. La verdad que de corazón le agradezco a todos, a los jurados, a mi familia, a todos acá adelante, en medio, el fondo, a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, a todos. La verdad que de corazón muchas gracias. A mi tío Turco también, que está presente, que era importante para mí que esté él acá. Así que bueno, ¿la están pasando bien? ¿Están contentos de estar acá? Ahora yo quiero saber una cosa. ¿A dónde están las mujeres que dicen las cosas en la cara? ¡Seguimos! ¡Seguimos! Y esto es... ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Cumbia, cumbia, cumbia, tiros! ¡Levanta la mano! No me conoce, pero le quería hablar. Sé que usted sospecha que hay una ladrona y su marido le quiere sacar. Déjeme decirle que no se equivoca, ese quiere separar. Yo no le doy vuelta, sé quién es la ladrona, por eso le vine a explicar. Capaz si ya le da lo que usted no le da, seguro que es mejor a la hora de amar. Capaz no quiere una señora, con una prima como yo que lo enamora. La ladrona soy yo, y sé que me ama, lo dice mi cama. La ladrona soy yo, conmigo te engaña, te lo tengo en tu cara. En tu cara, perra. En tu cara, perra. Abuelo que está ahí sentado, Juan Carlos, seguimos, vamos. Para los que están sacando fotos, los que están filmando, déjeme decirle que no se equivoca, se quiere separar. Yo no le doy vuelta, sé quién es la ladrona, por eso le vine a explicar. Capaz si ya le da lo que usted no le da, seguro que es mejor a la hora de amar. Capaz no quiere una señora, yo que lo enamora. La ladrona soy yo, la ladrona soy yo, conmigo te engaña, te lo tengo en tu cara, en tu cara, perra.